más te miro, menos puedo entender. Porque has dicho no algo que supiste emprender. Hubieras podido realizar nuestro sueño. ¿Cómo no viniste en otro tiempo o lugar? Hoy con tantos medios de comunicación, hubieras podido levantar una nación. Yeah.